Ciudad sin límite, Madrid, urbe en tensión. Muera el día en que nací, la noche que anunció ha sido concebido un varón. Que ese día se vuelva a tinieblas, que Dios desde lo alto no lo eche en falta, que la luz no brille sobre él, que lo reclamen tinieblas y densas sombras, que una nube se cierna sobre él, que un eclipse lo aterrorice. Sí, que la oscuridad se apodere de él, que no se sume a los días del año, ni entre en el cómputo de los meses, que esa noche sea estéril, vacía de gritos de júbilo, que la maldigan los que maldicen los días, los expertos en despertar a Leviatán, que se ofusquen las estrellas de su aurora, que espere en vano la luz y no contemple el parpadeo del alba, por no haberme cerrado las puertas del vientre y no haber evitado el sufrimiento a mis ojos. We'll be right back. La banda sonora de la catástrofe del rutinario funcionamiento de la sociedad industrial. La música que lamenta desgarrada la crueldad de la que está impregnada el alma obsoleta de la revolución digital. La angustiosa atmósfera de confusión y tristeza en la que nos sumerge el acondicionamiento técnico. La melancolía que se revela de forma absoluta contra el mundo en el que hemos sido arrojados. La oscuridad en la que se ubican los imposibles lugares a los que deseamos llegar. La hipnosis repetitiva en la que se pierden las tinieblas por las que transcurren las emociones desgastadas y los pensamientos derrotados. Hoy la ciudad se envuelve en black metal. Amor denso como black metal, el ruido que pone armonía al dolor, la caótica atmósfera que augura la putrefacción emocional, los gritos monótonos que sentencian el propio desprecio y la rapidez percutiva que amansa el deseo de destrucción, la extraña belleza que hipnotiza los sentidos embotados y la nerviosa melodía que agota el inseguro estúpido sentir, la fuerza desgarradora que lanza la simiente sangrienta y la comprensión deliciosa que fortalece el deseo feroz. El orden descontrolado que lanza dardos venenosos y la voluntad desorientada que aprecia la cálida distancia. El vacío que mece el espíritu caído y las lágrimas que lavan la culpa despreciable. La oscuridad que alumbra los rincones escondidos y la luz que ensombrece el territorio deseado. La droga que anestesia la insoportable angustia y el consuelo que vuelve a hacerse necesario. Será inevitable que te hagan daño, será inevitable hacer daño. negro riguroso, como la mirada desencantada de quien cayó derrotado en las dignas batallas que antaño despertaron fuerza y fe, como el rencor y la furia lanzados a quien no se lo merece, torrente visceral de una ponzoñosa herida, como la bandera que solo ondea para proclamar que no hay futuro, enseña de los decepcionados, de los nacidos a una vida fallida, la bóveda celeste oscura que hace de fondo a los pasos errados, el discurso viscoso que cubre el océano cuando se hunde un imponente barco, el asfalto raído y sucio por el que transcurren las ruedas de la caballería motorizada, un breve eclipse solar cuando la luna deja en tinieblas la faz de la tierra, como la habitación donde se perdió la ingenuidad, como los callejones nocturnos que despiertan terror y fantasía, como los ojos brujos y los cabellos encantados, luzco un negro riguroso. No sé si es por la costumbre de vagar entre tinieblas o porque no existe la claridad bajo el sol más cálido. Quizá es porque una luz resplandeciente ciega más que una oscuridad impenetrable o porque no existe un lugar diáfano en el que echar raíces. Puede que responda a la melancolía con la que nos rebelamos contra la vida o que añada otro elemento activo a la adición al dolor. Apacigua el río subterráneo del sufrimiento. Ahoga los gritos que torturan a los que tienen imaginación. Anestesia la aflicción impregnada en la piel. Amansa un instante la angustia compañera para arrojarte a un abismo más inquietante. Consigue convertir la comedia en tragedia, purificar todas las lacras, volver a dejarte en el suelo tirado. Lo hace como si la maldad pudiera ser hermosa, como si la crueldad pudiera volver a ser inocente, como si todo fuera experimentado por primera vez. Y así acaba, y así continúa. viejas sendas por las que transcurren los que viven en sonora penumbra. El black metal me recuerda irremediablemente a mi hermano, a los sonidos enfermos, sombríos y agónicos de su habitación. Por aquel entonces yo era un chavalito, y poco a poco aquella música que en principio me resultaba infernal, monótona, lastrada, fue seduciéndome y acabó hipnotizándome. Nos vemos en la próxima... Madrid, Urbe en Tensión.